Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 39 minutos, continuamos en el magazine de Talavera y su comarca y como todos los jueves nos vamos a la biblioteca. Y hoy está con nosotros al otro lado del teléfono Mercedes Justo. Buenos días, Mercedes. Hola, Marina, ¿qué tal? Pues muy bien, un placer como siempre hablar contigo. Pues sí, la verdad es que sí. Qué bien nos lo pasamos. Nos lo pasamos muy bien. Yo no sé si esto será legal, ¿eh? Seguro que sí, porque sí. Si nosotras nos lo pasamos bien, seguro que nuestros oyentes pues disfrutan también el momento. Bueno, así que bueno. Eso se transmite el buen ánimo. Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes de sorpresa? Pues mira, te traigo algo para esta misma tarde. O sea, que la gente ya puede comer y echarse una siestecita para venir luego a las 7:30 a la biblioteca a la presentación de un libro que tenemos aquí, que se titula La piel de todos. ¿Es verdad que nos hablaste el otro día de...? Sí, está escrito por Óscar Uceda, que es un historiador, y nos da 40 razones para sentirse orgulloso de compartir la historia de España, ¿no? Y de ensalzar a quienes protagonizan la historia de España. Yo creo que es un libro que viene al pelo a todos los acontecimientos que están ahora mismo pasando, ¿no? Y que está muy bien recuperar a los personajes del pasado que han llevado a España un poco a la cabeza de un montón de cosas, ¿no? Pues me parece algo muy actual, además, sí. Eso de sí. Hay que estar orgullosos de España y hay que luchar por ella y estamos en año electoral, así que hay que estar muy... Seguimos en año electoral. Hay que estar muy pendientes de a quién votamos, pero hay que votar, es muy importante. Eso, hay que votar y tienen que venir a la biblioteca porque Óscar Uceda pues destaca algunos de los hechos protagonizados por nuestros antepasados, ¿no? Uh-huh. Y que debido a la trascendencia que han tenido y que a veces no conocemos, pues han marcado un poco el devenir de la historia. Pues ya lo saben, tienen una cita esta misma tarde, a las 7:00 p.m. 7:30. 7:30, en el salón de actos de la biblioteca. Eso es. Que a ver si hay que cerrar las puertas porque no quepa más gente. Ojalá sea eso. Y luego, mira, hoy hemos abierto el plazo para que los papás, mamás, abuelos, tíos, tías, los que tengan bebés a su cargo, vengan a llevarse las invitaciones para un bebé cuentos que va a hacer el grupo Un Punto Curioso el día 15. Entonces, hoy ponemos las invitaciones. Vale. Pues si las ponen hoy, se acabarán hoy. Así que ya. Rápido. Sí, es un bebé cuentos de 0 a 3 años, para niños de 0 a 3. Y, por favor, yo... digo aquí que me está escuchando muchísima gente que intenten respetar las edades, porque luego los niños, si son más mayores se aburren, si son más pequeños igual. Entonces, si mis compañeras ponen unas edades delimitadas es por algo, ¿sabes, Marina? Claro, de claro. De 0 a 3 en este caso. Y va a haber dos pases, mira, para eso precisamente, para que el mayor número de gente posible venga a ver al grupo este, a Un Punto Curioso. Va a haber dos pases, uno a las 5 y otro a las 6:00 p.m. Fenomenal. Entonces, bueno, este grupo son dos chicas, son salmantinas y hacen cosas súper chulas con los cuentos, ¿sabes? Qué bien. Para acercar el mundo de la literatura a los más chiquinines, a mí me encantan. Yo soy seguidora suya en las redes y lo hacen muy, muy bien. Qué Entonces, bien. El día 15 es cuando vienen y hoy ya están las invitaciones. Vale. Pues tomen nota, todas las mamás, abuelos, tías, tíos que se hacen cargo de los peques, que puedan ir a la biblioteca, pues que vayan esta misma tarde a por la invitación. Hacer un poco hincapié en lo que estabas hablando de las edades. Hay que tener en cuenta que uno puede decir, bueno, es que entre 3 y 4 no hay diferencia. Sí, sí que la hay. Hay mucha. No hay diferencia entre 25 y 26 años. Pues claro. Ahí no. O entre 50 y 51. Pero entre 2 y 3, y 3 y 4, y 4 y 5, sí hay mucha diferencia. Sí. Los niños evolucionan mucho más rápido que los mayores, que ya evolucionamos poco, ¿verdad? Sí. Y además, en algún sitio hay que marcar, ¿no? Y eso, pues de 0 a 3, que es una, además es una diferenciación que en muchos sitios se ve, de 0 a 3 años, y luego ya de 4 a lo mejor a 6. A 6. Entonces, bueno, y sí que es cierto que a veces vienen mamás que tienen dos de diferentes edades y es un problemón, porque dicen, claro, ¿y dónde dejo a este mientras el otro está? Pero de verdad que si lo hacemos es por algo. Bien, pues hemos tomado notas todos. Eso es. Mira, te cuento más cosas. Tenemos todavía plazas para dos cursos de informática. Uno, que es el día 15, edición digital de imágenes, y el otro, el día 22, producción de audio. Para estos dos cursos todavía hay sitio para quien quiera apuntarse, que venga a la biblioteca. Que los cursos son por la tarde. Los cursos son por la tarde. Si no me equivoco, eran de 4 a 7, algo pues, así, ¿no? Sí, mira, igual tienes tú, a ver. Ay, que tengo aquí todavía la programación muy adelantada, no la de estos días. Sí, son por la tarde. Vale, pues todos, fíjense que son dos cursos fabulosos, que no se los pueden perder. No se los pueden perder, lo comentamos la otra vez, y yo creo que merece la pena. Una cosa, además, eso, gratis y con nivel. Claro. Entonces, hay gente que paga por ir a un curso de edición digital de imágenes. Pues anímense, todos nuestros oyentes. Eso es. Muy bien. Otra cosa que te traigo. A ver. Mira, esta me encanta. La han organizado mis compañeras de infantil. Y es un reto lector para familias. Anda. Se trata de ver cuál es la familia más lectora de la que tenemos en la biblioteca. Y la mía seguro que no. No. No, debo esto, reconocerlo. Esto es para familias que tengan niños hasta 13 años. Bueno, me podía haber callado porque ya he pasado el límite. No había quedado mal. Bueno, no importa, ya haremos algo para que puedas participar. Vale, familias con niños de menores de 13 años. Eso es. Tienen un reto en la biblioteca. Que vengan a la biblioteca y mis compañeras las de infantil ya les darán las indicaciones. Y se trata de leer, claro. Qué bien. De leer y ver qué familia es la más lectora, qué tipo de libros leen. Entonces les vamos a entregar unos materiales muy chulos y libros, claro. Qué bien, pues me parece estupendo, una iniciativa fenomenal para potenciar la lectura y la lectura en familia, además. Eso, que yo creo que es muy importante. Mira, Marina, yo ahora ya con mi hijo comparto lecturas y, bueno, ¿qué te voy a decir? Qué bien. Que es súper gratificante, ¿sabes? Así que se animen y que leer siempre está bien. Genial. ¿Y más cositas? Pues más cositas, yo creo que así de actividades, estamos preparando muchas, pero como van a ser un poco más adelante, no quiero que... Vale, pero tú sabes que yo siempre te pregunto por esa recomendación. Es verdad, me preguntas. Mira, sigo leyendo el mío de Enrique Vilar, el de La playa de los ahogados, pero te traigo una película, ¿qué te parece? Genial. Una película que además la tenemos en préstamo, claro, aquí en la sala de adultos de la biblioteca. Se titula Bohemian Rhapsody y me imagino que sabes que estoy hablando de Queen. Sí, pues qué bonita. Está muy bien la película. Hay, bueno, como todo, tiene algún detractor que dice que no se ciña la historia real del grupo, pero, oye, es emocionante. Yo la he visto y te emocionas, ¿eh? Es muy bonita, sí, señora. Sí. Mira, mi compañero Antonio, que está dando el mensaje ya, no sé si se oirá a través de la radio. El mensaje para que se abandone la biblioteca, que es hora de irse a comer. Exactamente. Dice que ya tenemos 10 minutos para salir. Vale. Pues bueno, entonces no te quito más tiempo. No, nada. No vaya a ser que te dejen encerrada ahí. No me dejan. Alguna vez ha pasado eso. Ya me imagino. Pues eso, que se vengan a llevar Bohemian Rhapsody, la película, y de paso ya que se lleven toda la discografía de Queen que tenemos aquí en la biblioteca y que, oye... A mí, por ejemplo, se me olvida que me gusta. Claro. ¿Sabes? Luego cuando me lo pongo digo, pero mira tú qué marcha es esto. Sí, sin duda. Así que nada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mercedes. Nada, Marina, hasta la próxima. Ya sabes que yo encantada. Vale. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta pronto. Gracias, adiós.